muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición del Hippie From Hell, emitiendo aquí como todos los martes, desde Agora Sol Radio en directo desde las 9 de la noche para todo el mundo hora madrileña. Y a través de la web de agorasolradio.org tenéis disponibles todos nuestros podcasts. Muy buenas noches, Fefe. Muy buenas noches. Sí, una semana más aquí de vuelta a las ondas, con ganas de traeros buena música, cosas que han pasado, cosas que pasarán, cosas que se nos ocurren y sobre todo ganas de que paséis una hora estupenda de buena música. Bueno, y así sin quererlo ni beberlo, como quien dice, se nos ha ido el mes de septiembre. La semana pasada no estuvimos, por una vez, no por problemas nuestros, sino que había aquí problemas técnicos con la instalación eléctrica de la emisora. Sí, nos hemos tirado dos semanitas con problemas técnicos. Y esto sin luz, pues no va. Lo de la radio sin luz no va. Somos hippies, podemos hacer cosas con fuego, pero sin luz. Pero lo de la radio sin luz, exactamente. Así que, como decíamos, con la tontería se ha ido ya el primer mes del curso. Hoy es 1 de octubre, comenzamos mes. Y estamos aquí con todos vosotros. Recordad, facebook.com/hippiesfromhell, nos podéis estar siguiendo, atendiendo, comentando. Y en hippiesfromhellradio@gmail.com también os podéis escribir para enviarnos propuestas, ideas, si tenéis una banda, vuestro material. Y aquí estamos dispuestos a dar un poquito de guerra. A desplegar las orejillas. Y bueno, empezamos disfrutando un poquillo de ese veranillo de San Miguel, que han las temperaturas así agradables, sin calor infernal, pero sin que llegue el frío. Y como decimos, 1 de octubre, y vamos a empezar como siempre con nuestro clásico para esta segundo programa todavía, segundo de esta ya octava temporada. Casi nada, y empezamos con un clásico básico, algo que de vez en cuando hay que rescatar, que os traemos aquí a las ondas de Hippies From Hell, y no son otros que los gloriosos Thin Lizzy. Pues vamos con este... Jailbreak. Tonight there's gonna be a jailbreak somewhere in this town. See, me and the boys, we don't like it, so we're getting up and going down. High and low, looking right to left, if you see us coming, I think it's best to move away. Do you hear what I say from under my breath? Some of us won't survive. See the boys and me mean business, busting out dead or alive. I can hear the hound dogs on my trail. All hell breaks loose, alarm and sirens wail. Like a game, if you lose, go to jail. I'm gonna find myself in. all systems fail. Hey, you, good looking female. Come here. Tonight there's gonna be a jailbreak somewhere in the town. Tonight there's gonna be a jailbreak, so don't you be around. Tonight there's gonna be trouble, I'm gonna find myself in. Tonight there's gonna be trouble, so won't you stay. Pues ahí estaban los chicos de Sin Lisi, abriendo como clásico de esta semana, hoy programa 1 de octubre. Sí, programa del 1 de octubre, programa que volvemos a las ondas después de esas dos semanitas de hippies, que somos hippies y los hippies somos así, lo mismo venimos que no venimos. Esta vez hemos de decir que han sido ajenos a la propia dinámica catastrófica de nuestro propio ser. Sí, sí, no siempre somos nosotros los responsables. Hay veces que no, ¿eh? A veces son causas externas contra las que nos podemos luchar. Contra los elementos. Y bueno, pues vamos trayendo cositas, sobre todo porque ya empieza la temporada gorda de conciertos, de giras, de salas, de... Perdón. Porque ya sí que va pasando... O sea, estamos todavía en una temporada, todavía hay cositas... Sí, al aire libre, pero aire ya, libre, ya, pero ya nada, ya, ya poquita empieza cosa. La época de salas. Bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Las fiestas de la Lipa, sí, sí, y este fin de semana el Vicalba Rock... Y el Pilar la semana que viene. Y el Pilar ya viene, se acaba, ya ahí, se acaba. Ahí se ha acabado. Ahí echamos el cierre y aún así algunas ya van con riesgo de que te llueva, como sí, pasó sí, como con... Exactamente. Con el Festival de Leganés y demás, o sea que, bueno, pues os traemos ya cositas. Sí, señor. Como decimos, empieza temporada de salas y nos visitan los de The Lines presentando un esperado nuevo álbum tras el accidente que sufría su cantante, Amy Boone, que fue hace, la ha tenido 2 años en el dique seco. Sí, sí, o sea, además pues, estuvieron, son habituales ya de las salas de, bueno, de la mano de Mandou, ¿no? Mm. Ya han venido alguna vez por nuestro país, son habituales de giras en España, pero es verdad que había tenido un accidente y estaban en el dique seco. Sí, señor, o sea, 3 años ha necesitado de tratamiento y rehabilitación porque se rompió las dos piernas al ser atropellada por un coche en Texas. Sí. Así que, pues bueno, comentan ellos que esto les motivó un poco, ¿no? Y les impulsó para sobre todo el hecho de que tenían ya prácticamente grabado ese segundo disco, que es este que presentan sí. ahora, y que finalmente vio la luz el pasado mes de enero de este 2019, pues bueno, donde han tenido pues muy buenas referencias y muy buenas críticas, por valga la redundancia, por la prensa especializada, disco del mes de Americana en la revista Uncut, disco del mes en la cadena de tiendas Road Trade y un montón de muy buenas críticas por la prensa especializada. Así que nada, nos visitan este mes de octubre, a finales, 26, 27, 28 y 29, en San Sebastián, Zaragoza, Madrid y Bilbao. Sí. Y nada, pues vamos a escuchar precisamente un tema de ese nuevo álbum que, como decimos, publicaban a comienzos de este año, que lleva por título The Imperial, y este tema, Cheer Up Charlie. Charlie, you ain't always been this big a mess. Sitting outside Slim's, daytime drinking, and feeling sorry for yourself. Headed straight down and doomed, just got out of Coffee Creek. but I guess that's what you want to. So come on, come on, come on, cheer up, Charlie. Coming back. And I know she broke you, and it breaks my heart to see you laid so flat. You're using up all your vacation days. If you lose your job on the docks, it's a job you'll never get back. Pues ahí estaban sonando The Lines, como decimos, a finales de este mes, pues estarán por nuestro país. Estarán aquí dando, ofreciendo esta música tan elegante, ¿no? Tan. Sí, esas baladas, ¿no? Soul, muy sí, tranquilotas. Claro, muy... Tiene ese toque, sobre todo elegante, limpio, bien arreglado. Y bueno, pues seguirán viniendo cositas. Bueno, nos vamos ahora con una banda que publica álbum nada más y nada menos después de 30 años de silencio. Son The Lone Riders, unos de los impulsores del alt country, y que también estarán girando por nuestro país, en este caso un poquito más tarde, será ya a principios del mes de noviembre, de los días 5, 6, 7, 8 y 9, en Cádiz, Huelva, Valencia, Madrid y Vitoria. Así que ahí es nada, primer álbum tras 30 años de silencio, este trabajo que lleva por título Psychedelic Country Soul y que publicaban este... Si se llama Psychedelic Country Soul, es bien, o sea, es decir, tú titulas Psychedelic Country Soul y a mí ya me lo has vendido, o sea, no necesitas decirme de qué, no, ya te lo he comprado. O sea, decir, igual los fans somos así de fáciles, ¿no? Pero yo ya te lo he comprado. Sí, sí. Pues lo dicho, 30 años en publicar este trabajo. Y nada, pues vamos a escuchar precisamente uno de los temas que forman parte de este álbum, este Greenville. Y lo dicho, a principios del mes de noviembre estarán girando por aquí. Train straight out of New Orleans. Ahí estaban sonando The Lone Riders, otros que pasarán por aquí, por nuestro país, de gira. Yo ya estoy haciendo la cartera, yo estoy apuntando ya fechas y está, vamos está mal. Está complicado. Sí, vamos está mal. O sea, está empezando la cosa y ya vamos mal. O sea. Sí, sí, está muy complicada porque llega sobresaturación de conciertos. Sí, y además esos fines de semana que dices, no, o me duplico, triplico, cuadruplico. Viernes, sábado, domingo, los jueves también, sí, y sí. Cuando no caen miércoles y dices, basta ya. Sí, señor. Que bien, pero basta ya. Bueno, y vamos con otros que también estarán de gira por nuestro país, que además comienzan nada esta misma semanita. Como son los chicos de Diamond Dogs, esta banda que nacía en el 92 de la mano de varios Helicopters. Sí. Ya sabéis que los suecos nos gusta. Sí, y Helicopters es algo así que, como que genera diverso, muchas ¿no? cosas. Que genera muchas cosas, ¿no? Das al botón Helicopters y salen sí, sí. cosas. Pues bueno, muchos años, ¿no? Desde el 92 giraron, tuvieron un montón de éxito en aquellas épocas doradas en que existía la MTV y el rock and roll sonaba en la tele y esas historias. Luego Helicopters pues volvieron a full y Diamond Dogs tuvo su parón. Volvieron a retomarlo. Fallecía su saxofonista, hacían como un último disco homenaje finalizando gira con Iggy Pop en Oviedo, aquí fue en nuestro país. Sí. Y bueno, pues después de tantas vueltas, idas y venidas, retoman la banda dos de sus miembros fundadores, buscando, siempre ha estado ahí el señor Sulo a la voz de Helicopters. Sí. En la formación, nueva formación, y publicaban el pasado viernes, ¿no? El pasado era 27, correcto. El pasado viernes 27 de septiembre lanzaban este nuevo trabajo, Recall Rock and Roll and the Magic Soul, y comienzan gira el próximo día 3 en Gijón, el 4 Vitoria, el 5 Madrid en la Sala del Sol, el 6 Valencia, 7 Sevilla, 9 Coruña, 10 Bilbao, 11 Alicante y 12 Calella. Así que buena, unas cuantas fechas. Unas cuantas fechas país. De disfrutar de suecos, suecos, suecos. Ya sabéis que en esta casa los suecos son religión, Helicopters son religión, la buena música es religión y Diamond Dogs es una fecha que no os debéis perder. Pues este sábado, para los que estéis en Madrid. Y vamos con el tema que abre el álbum y que fue el single de adelanto de este trabajo que publicaron el pasado viernes, este Recall Rock and Roll. We'll be right back. Pues Diamond Dogs con su nuevo álbum, rock and roll, sin más, rock and roll, hard rock, divertido, pues lo que en la línea de Helicopters, de Imperial State Electric, de todas esas bandas suecas, de Lucifer, de... Sí. De todas esas bandas. Toda esa herencia del 90, ¿no? Sí, noventeras, porque ahora tiran más por las psicodelias, ¿no? Y, uh-huh. y los sonidos así más rollo Black Sabbath y esas sí, cosas. Sí, han ido como hacia atrás, ¿no? Sí. En el tiempo. Los 90 marcaron, a ver, los 90 sí, sí. Suecia marcó sí, el referencia. Rollo punk rock, hard rock, ¿sabes? Uh-huh. De divertido, fresco. Y... High energy, tronco. Sí, exactamente. O sea, patada en la boca. Pues eso es lo que podemos encontrar en este disco, que buena pinta para bailarlo, porque esta música es para bailarla y para gozarla. Conciertos enérgicos. Y nosotros seguimos de Suecia, nos vamos a Suiza. Bueno, nos vamos a Suiza porque es actual residencia de un dúo, bueno, banda. Uh-huh. Que ya ha sonado por aquí, sí, porque es de esas bandas que os decimos. Que nos mandadnos música. Nosotros la escuchamos. Luego ya veremos si suena o no suena. Pero de momento la escuchamos. Y Martina Jackson, una de las componentes de Poor Little Things, nos mandó en su momento el EP, un EP debut, ¿no? Un par de canciones, o alguna más. Y sonaron bueno, por aquí en un par de ocasiones. Sí, sonaron en un par de ocasiones. Y bueno, el pasado jueves 26 de septiembre lanzaban su disco, su primer larga duración, su primer LP, titulado Disco Burning. Uh-huh. Y bueno, pues ya lo escuchamos en su momento. Era una mezcla que me llamó poderosísimamente la atención, porque era una mezcla entre rock and roll, pero también tenía toques de música disco, hard rock. Uh-huh. O sea, era una mezcla ahí que a mí me llamó muchísimo la atención, que quería seguirle la pista. Y bueno, pues aquí tenemos ya por fin el primer larga duración. Exactamente, y vamos a escucharlos precisamente con un tema pues, el single definitorio, The Rock and Roll, desde este disco es Burning, The Poor Little Things. We'll be right back. Pues ahí estaban, Poor Little Things, esta banda que, como decíamos, llegaron a través del contacto y pues hemos mantenido el contacto y nos siguen mandando lo que van haciendo. En este caso, este nuevo álbum, primer larga duración, este Discos Burning, afincados en Suiza y pues bueno, que tiene buena pinta. Iremos desgranando en las próximas semanas. Claro que sí. Hacía tiempo que no sonaba esta música, un poco dedicada a esas situaciones cachondas y a esos zombies que sí. Pululaban por ahí. Sí, y hoy el zombie es de los gordos. Ya puedes contar hacia atrás, pronto será. Bueno, vamos a hacer un poquito, yo creo que de Listen Bite, ¿no? Está el Click Bite. Y yo creo que esto va a ser un poco de Listen Bite, ¿no? O sea, también de nosotros los hippies tenemos derecho, ¿no? Y el zombie de la semana lo desenterramos, y nunca mejor dicho, o sea, lo tenemos ahí guardado en el fondo de la tumba. Es para... Bueno, escuche, que suene algo... Que suene algo de estos señores. Algo de estos señores, venga, que rápido van a saber de dónde le viene el percal, verás. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Fuel, sí, alguien le da bien, sí, al fuel. Por sí. Eso la he elegido. Alguien le 22 da bien. Años ya, de este álbum. Y álbum denostado en su momento por los fans. Sí. Que viendo lo que ha pasado después, digo, pues a mí, no, a mí tampoco me parecía tan malo. No, es que pensándolo dices, igual ni tan mal, ¿no? Después de lo que ha venido los Saint Angels, sí, y sí, esas cosas, ¿no? Pues sí, Fuel, alguien se ha pasado de Fuel, y no es otro que James Hetfield, que según anunciaba la banda, han tenido que cancelar la gira por Australia y Nueva Zelanda, si no recuerdo mal. Sí, Australia y Nueva Zelanda. Sí, la las fechas, porque el señor James Hetfield ha recaído en esas cositas malas. Le ha dado mucho a la mandanga, deja a los chavales que camelen, como caminan, pues... Si le dan un poquito a la lejía y un poquito a la mandanga, pues creo que ha vuelto a recaer en la lejía y la mandanga. Se ha pasado de octanos y ha tenido que volver a la clínica. Bueno, es verdad que muchos, leía hoy, ¿no?, que muchos compañeros de profesión, creo que gente desde David Grohl, gente de Slipknot, pues en plan que habían dejado ahí sus mensajes apoyándole y solidarizándose con la situación. Tampoco hay que ser crueles, ¿no?, que eso al final es un problema. Sí, a ver, es como todo, vaya después de todo cachondeo que podamos tener, vaya que una persona que tiene ese tipo de problemas, se llame James Hetfield o se llame Pepe Pérez, nos solidarizamos con él y esperamos que siempre superen sus problemas, pero que es como, macho, zombie, vas cargado otra vez. Aún así, también ha coincidido que esta semana Lars Ulrich le leía por ahí unas declaraciones que decía que se veían pudiendo tocar 30 años más, que en el estado en que están no veían ningún problema en llegar a los 70 y pico tocando. Hombre, si la Surge aprende ya a tocar la batería, tiene 30, o sea, en 30 años igual aprende a llevar el ritmo, pero está por verse. Que es como pasaba, ¿no? Es verdad que la Surge es el mejor batería que podría tener Metallica, como pasaba con un poco con Ringo, ¿no? El mejor batería que pudieran tener los Beatles. Pues es verdad, pero ¿qué digo yo? Que en los próximos 30 años a ver si alguien le da clases de ritmo, ¿sabes? No sé, los Metallica, gran banda, todo hay que decirlo. Sí, a y ver. Y creo que ha salido también estas últimas semanas, salía como que era el artista en activo que más había generado el último año, o que más recaudaba. Sí, a ver, está siempre en el top 3, ¿sabes? Sí, si no sí. Es el 1, es el 2 o es el 3. O sea, donde van, llenan, lo venden todo, entradas de esas en la última gira... Fue un cachondeo, no sé si se vio una entrada y valía 1000 pavos. O sea, sí, yo me salió hace poco el recuerdo que lo comentaba con compañeros de creo que había una entrada, la más top, eran 1000 pavos, que yo decía. Con top eso de oficiales, no de reventa. No, 1000 pavos dentro de la oficialidad, ¿no? O sea, la top. Y yo decía, vamos, no pago yo 1000 pavos. Yo creo que, pues fíjate, si reviviera John Bonham, se volvieran a reunir los Led Zeppelin. Hostias, ni con ese. Igual tendría esta duda de gastarme 1000 pavos. Y estamos hablando del Zeppelin. Anda ya, Metallica, me pago yo 1000 pavos. Bueno, pues los Metallica. Sí. Y las cosas de los Metallica. Momento clickbait. Ahí a muerte. Nada, pues seguiremos la pista, ¿no? Supongo que tendrán que retomar la gira en un momento y a ver cuánto tiempo tiene que estar este señor ahí. A sus cosas, de encerrarse y que le digan eso no, amigo James. Sí, venga, James, tú puedes, chaval. Bueno, Metallica, y nosotros seguimos, que todavía nos quedan pues algunas que otras cosas. Pues bien, de material rico. Sí, señor. Bueno, pues como decíamos, seguimos con más cositas, más historias, más novedades, más rock and roll. Y pasamos ahora al apartado nacional, que también pasan cosas y también traemos chicha que contaros. Y de la rica. Que exactamente. Y nos vamos con unos viejos conocidos, quizá no tanto de este programa, pero sí de nuestra trayectoria radiofónica, de alguna manera, musical, como son los madrileños Rojo Omega. Que vuelven 5 años, ahí es nada, 5 años después de que publicasen su última referencia. Uf, 5 años, sí, además es justo mucho, estos tocaron con los Electric Fence. Sí, en la Sala Sol, una de las ocasiones, tocaron juntos, buah. Era una de las bandas, desde mi punto de vista, dentro de ese rock and roll, macarra, que hablábamos antes, ¿no? Rollo sueco, ¿no? Helicopters y tal. Sí. De la escena madrileña, así underground, cuando empezó a despuntar un poco el rock and roll, que justo coincidía con los inicios de este programa, de que empezaban a salir muchas bandas haciendo propuestas de rock and roll de influencia anglosajona, ¿no? Más allá del rock urbano, que es lo que siempre se había manejado por aquí. Aquí en España. Y a tener, no muchísimo éxito, pero sí a empezar a ver como cierto circuito y cierto espacio y cierto público. Que a lo mejor no para llenar grandes recintos, pero sí para cierta continuidad y un circuito para esas bandas. Sí. Y Rojo Omega, pues sin duda eran uno de esas... donde estaba la mira puesta, ¿no? Dentro del underground y del rock madrileño, de mucha energía, mucha, pues eso, rock and roll divertido, hard rock. Sí. Mucha caña. Pues eso, 5 años de silencio. Vuelven, vuelven nada más y nada menos que producidos y mezclados por Dani Alcover, Dover, Corizonas, Es Museum, Héroes del Silencio, o sea que Whiskey Caravan, el último trabajo, o sea que ahí hay buena mano. Casi y no. Su álbum se publica este próximo viernes, 2 de octubre, en edición vinil, bueno, no, este próximo día 2 de octubre, que es mañana, no este viernes, en edición vinilo y en edición digital, de la mano de Malditos Records. No habrá CD, solo vinilo y por supuesto disponible en todas las plataformas. Así que nada, pues vamos a escuchar un poquito de los Rojo Omega. No de lo clásico, sino que aunque sale mañana el álbum, que lleva por título El Elixir, hace ya unos días, pues publicaban ellos precisamente el pasado 18 de septiembre El Elixir, el tema que dará título a este nuevo trabajo, que además viene acompañado de videoclip. Así que aquí os dejamos una muestra de lo que será el nuevo álbum de los madrileños Rojo Omega. Pues ahí estaban sonando los chicos de Rojo Omega, que como decimos, pues mañana publican ese nuevo álbum en edición en vinilo, El Elixir. Y seguimos con más novedades. Sí. De Madrid nos vamos a Málaga con Denis y los Histéricos. Este proyecto en solitario, como decimos, de este malagueño, pues que viene a hacer una propuesta de hard rock, glam rock, heavy metal, rock clásico, un DG ochentero, divertido, gamberro, en fin. Pues un poco lo que viene a representar esta música que estamos enlazando al final tanto a lo largo del programa de hoy, ¿no? Como hablábamos de Helicopter, de Diamond Dogs, esa onda. Aquí quizá también con el rollo ochentero del rock and roll que hubo en España y que está disponible este nuevo trabajo desde el pasado 24 de septiembre, nuevo álbum de Denis y los Histéricos, El Circo del Rock. Y vamos con con este tema que abre ese álbum, Bienvenidos al Circo del Rock and Roll, que es un... una declaración de intenciones. Sí, declaración de intenciones, claro. Primer tema, esto es lo que hay. Pues ahí estaban Denis y los Histéricos. Sí. Bienvenidos al circo del rock and roll. Y al circo de la radio, y al circo de la música, y al circo de las diversiones con Hippies from Hell. Y nos vamos con otra banda madrileña, en este caso los Nobles Finta, también, bueno, que vienen a publicar nuevo álbum después de diferentes proyectos y montar esta nueva formación. Publicarán álbum el próximo 25 de octubre, pero hace unas semanitas lanzaban un primer adelanto con título Corre. Corre. Y bueno, es un... ¿Cómo definirlos? Ya empezamos con momento etiquetas Hippies from Hell. Claro, esas momento etiquetas pues no nos van muchos, pero bueno, hay cierto sonido stoner, pero metal modernello y yo también... esto que hablamos a veces, que incluso el mundo indie podría acogerlos, ¿no? Sí, bueno, el mundo indie ya sabéis que es un mundo que sí, aprecia sí. Y acoge todo lo que pilla. Pero Fagocita. Bueno, bastante cañerillos, contundentes, y lo dicho, publicaban hace un par de semanas Corre, un primer single del álbum que publicarán el próximo 25 de octubre, así que vamos a que suene. Venga. Rock and roll, influencias de bandas inglesas, ¿no? Y lo mejor es que lo escuchéis vosotros y saquéis conclusiones. Vuestras conclusiones. Pues ahí está, Corre, de los madrileños Finta. Necesito que me ayudes. like a cool breeze. I'm gonna be led again. Drive away from me, please. I'm driving all the way to try cash deep. Bueno, y estamos llegando al final del programa y como es habitual, pues lo hacemos con esa parte más sí, ya soul, sabéis, funk y reggae. Ya sabéis que somos unos apasionados de música de todos los colores, formas y orígenes, y somos también muy dados a tener como ese cierre canónico, ¿no? De programa, de si no suena música negra, música soul, música funk, no terminamos de encajar, ¿no? Sí, señor. Porque ya sabéis que en el Hippies from Hell, para los neófitos en estas audiencias y en estas ondas, los hippies nos ponemos un tema country, como nos vamos por el high energy, Jorge saca su vena más punkarra, yo saco mi vena más psicodélica, y al final todos terminamos llegando al mismo sitio, y el mismo sitio es que al final todo viene del blues, todo viene del soul, todo viene del mismo sitio. Y como dicen, los blancos no la saben meter. Y al final todo... siempre va a haber en la música un negro que la haga mejor. Salvo en el metal, que es realmente el gran invento de los blancos para contrarrestar el hip hop. O sea, en realidad es así. Entonces el heavy metal, no veis... Creo que había un documental sobre una banda negra de heavy metal. Puede ser, sí. Es que me quiere venir a sonar. Creo que Kike en su día pudo hablar de ¿No algo. Puedo ser Black Merda? No, no es Black Merda. No me acuerdo. Puede ser que Kike en su momento nos pusiera al lado, pero como os decimos, al final llega un momento que dices, al final del camino siempre va a haber un negro que lo haga mejor en la música. Por cierto, recordar, para los que me disteis mucha envidia los que fuisteis al Festival de Blues de Moratalaz, me lo perdí este fin de semana. Un abrazo fuerte a todos los que organizan ese pedazo de festival autogestionado que, bueno, tiene cierta financiación del ayuntamiento por los presupuestos participativos, y que esperamos que el año que viene tenga su tercera edición. No sé yo, los presupuestos participativos. Sí, no por los presupuestos participativos, sino por el propio festival que consiga autogestionarse. Sí, señor. Pues bueno, lo que decíamos, sonando, nos vamos a ir con Judith Hill. Fue precisamente una de las bandas que nos sorprendió en el Enclave de Agua, otro de los festivales referencia y que precisamente pues define toda esa música afroamericana, desde el soul al reggae al blues. Y Judith Hill fue pues de esos grupos que vas a ver al Enclave y dices, ¡buah, chaval, esta tía! A flipar. Exactamente. Así que nos vamos con Upside de Judith Hill. Nosotros, la semana que viene más, aquí seguimos en Agora Sol. Y pasando calor. Claro.